Rosariazos. Producido por FM Aire Libre, radio comunitaria, a 50 años de los Rosariazos. El año de 1969 empezó con un día miércoles. También fue 1969 cuando un hombre pisó la luna por primera vez. En mayo de 1969, el hit que sonaba en la radio sonaba así. Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor. Interrumpimos la programación musical. Por cierto, estábamos escuchando Fórmula 5 y su hit Cuéntame. Ahora sí, está Nacho Cagliero en el móvil. ¿Qué está pasando? Hola Gerardo, estamos en estos momentos en el centro de la ciudad de Rosario, más precisamente calle San Luis y Corrientes, donde un grupo de estudiantes se encuentra manifestándose. Vemos que están teniendo una suerte de enfrentamiento con la policía que se hizo presente en el lugar, y en estos momentos empieza a haber corridas. Vemos un grupo de estudiantes que están corriendo del lugar, están tirando gases lacrimógenos. En estos momentos no llegamos a visualizar bien qué es lo que está ocurriendo. Disculpen la desprolijidad. Vamos a ver si podemos tener el testimonio de alguno de los manifestantes. Acá estamos con uno de los estudiantes. ¿Qué es lo que nos pueden contar de lo que está ocurriendo en estos momentos? No se puede vivir más así. Esta dictadura nos ajusta el bolsillo y nos reprime permanentemente. Todos los días en la calle nos detienen, nos cortan el pelo y se llevan a las compañeras a la comisaría solo porque usan polleras. Además, estamos en contra de la intervención del cobarde Onganía en la universidad pública. Muchísimas gracias. Tenés la palabra de uno de los manifestantes en esta situación angustiante que se está viviendo en el centro de la ciudad de Rosario. Lo que llegamos a visualizar, corridas, disparos, algunas piedras, la policía reprimiendo a los estudiantes que se estaban manifestando. Ese es un poco el panorama de lo que está sucediendo aquí en las intersecciones de las calles Corrientes y San Luis. Pero, ¿cómo se llegó a esta situación? A ver, rebobinemos un poco la cinta de esta historia. Yo, Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar fielmente los fines revolucionarios, el Estatuto de la Revolución y la Constitución de la Nación Argentina. La noche del 26 de julio de 1966, un golpe de Estado derroca al presidente radical y doctor Artur Illia, quien fuera electo hace 3 años con el peronismo proscripto. Último momento, comunicado del ministro de Economía de la Revolución Argentina. El señor ministro Adalbert Kegger Bacena presenta su plan económico de devaluación de la moneda en 40%. Se congelan los salarios de todos los trabajadores por 2 años. Quedan suspendidas las paritarias con todos los gremios. Quedan eliminados los subsidios a las economías regionales y se revisarán los contratos de todos los empleados públicos. Cierra el ingenio Amalia en Tucumán, dejando a miles de trabajadores en la calle, que toman la fábrica Como modo de protesta, en Córdoba se producen fuertes movilizaciones contra la suspensión del descanso dominical. En la provincia de Corrientes, los estudiantes universitarios protestan contra el anuncio de un aumento del 500% en los precios del comedor universitario que fuera privatizado. La policía reprimió la marcha matando al estudiante correntino Juan José Cabral. En Rosario y en todo el país, los estudiantes salieron a las calles en repudio al asesinato del estudiante Juan José Cabral. Este es el estado en que quedó uno de los trolebús contra el cual se sigue arrojando piedras, también una bomba molotov. Aparecen ya camiones de la Guardia de Infantería, con efectivos, dispuestos a reprimir el desorden. 11:25, estos son los primeros incidentes que se registran en la ciudad de Rosario. Un vehículo policial es atacado con piedras. Aparece el camión Neptuno mientras huyen los manifestantes. Inspector, hubo muchos incidentes con los vehículos en la ciudad de Rosario. Uno por acá en Mendoza y Corrientes y acá este de ahora. ¿Son los únicos lugares? No, esto es lo único que yo estoy acá. Después otro lado tiene que haber habido porque la línea H hace rato que no viene. Gracias. Efectivos de infantería de la policía de Santa Fe procede a desmontar las barricadas. Lamentablemente tenemos que informar una trágica noticia. El estudiante Adolfo Bello murió por un disparo de arma de fuego efectuado por la policía. La fuerza represiva también atacó al médico que atendía al joven que murió minutos más tarde. Tras la muerte de Adolfo Ramón Bello, de 22 años, le siguió la de Luis Norberto Blanco, de tan solo 15 años. Desde la madrugada del 22, Rosario fue declarada zona de emergencia bajo jurisdicción militar. Lejos de calmarse, las movilizaciones crecieron y los sindicatos dispusieron la realización de un masivo paro industrial, y la huelga fue un duro revés para la dictadura de Juan Carlos Onganía. Más de 7.000 personas asistieron en procesión acompañando el féretro del estudiante Luis Norberto Blanco por más de 90 cuadras. El conflicto que se había iniciado por las luchas estudiantiles tenían ahora el apoyo y la movilización también de los trabajadores. Había empezado el Rosariazo. Rosariazos. Producido por FM Aire Libre, radio comunitaria, a 50 años de los Rosariazos.